Las conversaciones entre Roque Dalton, el poeta salvadoreño, y Miguel Mármol, el comunista salvadoreño, se dieron en Praga durante algunos meses de 1966. Roque Dalton, como joven escritor comunista, estaba muy interesado en el testimonio de Miguel Mármol. Miguel Mármol, ahí frente a él, era uno de los pocos sobrevivientes de la masacre de 1932. En ese año, el régimen dictatorial de Maximiliano Hernández Martínez había asesinado a poco más de 30.000 salvadoreños y salvadoreñas. Su encuentro en Praga le daba a Roque el momento perfecto para que Miguel contara todo lo que sabía de esa historia maldita y olvidada de El Salvador. Ha sido muy importante para mí conversar con usted y poder reconstruir la historia del Partido Comunista en el año 1932. Sí, hay muchas versiones de la historia, Roque. Yo te cuento la mía. Claro, pero quiero saber si entiendo bien. Ustedes, algunos años antes del 32, fundaron el Partido Comunista Salvadoreño. Empezaron el trabajo organizativo, de educación popular y de agitar a las masas. Bueno, Roque, a veces más bien teníamos que interceder para que la gente del pueblo no macheteara a los del ejército y se armara un chimbolero incontrolable. La gente estaba que no daba más. Aparte, la cosa estaba muy fea para los pobres. En realidad, la cosa siempre está fea para los pobres. Bueno, estaban jodidos como siempre. Gracias a esas condiciones de explotación y pobreza, se hizo popular el Partido Comunista y fueron a elecciones en el 31, ¿verdad? Sí. En pocas palabras, desde arriba hicieron varios estratagemas para frenarnos. Adelantaron las elecciones, nos hicieron fraude y se vino el golpe de estado de Maximiliano Hernández Martínez. Entonces, ¿qué pasó? En ese tiempo Martí tomó mucho liderazgo dentro del partido, ¿no? Yo te puedo resumir que Martí en esos momentos era la expresión de un movimiento de protesta popular. Representaba a la masa golpeada y vilipendiada por los esbirros de todas las categorías. Y Miguel, ¿cómo fue que vislumbraron la insurrección por venir? Ya había mucha represión. En varias protestas a favor de la libertad de Martí. Cuando estuvo preso, la guardia reprimió, matando hasta 10 compañeros. Recuerdo que a principios del 31, en una reunión del sindicato, la Guardia Nacional disparó contra la gente reunida y asesinó a muchos. Ya no se aguantaba más. Compañero Héctor, qué bueno verlo. Llegó hasta acá sin problemas. Sí. Fue difícil verme con el compañero Miguel, pero ya lo contacté. Me contó que desde el Comité Central del Partido Comunista han decidido ir a una insurrección armada popular. Martí estará a la cabeza. ¿Y eso por qué? Según me dijo Miguel, ya la situación está incontrolable. En Sonsonate o Santana han estado torturando, asesinando y arrestando a la gente sin distinción. Sí, así es. En mi pueblo los terratenientes han estado incendiando los cultivos de los pequeños campesinos. Dice Miguel que el partido debe intentar encauzar la insurrección para que no fracase. El 16 de enero, a las 0 horas, se dará inicio a la batalla. Martí y otros camaradas tienen contactos en el ejército y nos ayudarán a buscar las armas. Anda, decile a los tuyos, Pedro, que se preparen. Miguel, pero la insurrección no se dio el 16 de enero, sino hasta el 22 de enero. Porque el ejército le dio tiempo de arrestar a Farabundo Martí, a Mario Zapata y Alfonso Luna, todos dirigentes. Con ellos tras las rejas todos los contactos se perdieron. ¿Y entonces? Solo pudimos continuar, sin saber que los hombres que Martí había contactado en el ejército estaban siendo asesinados por el mismo dictador Maximiliano. Miguel, ¿qué pasó el 22 de enero del 32? Pues ese día, el gobierno ya lo sabía todo de antemano. Sonsonate, Santa Tecla y otros poblados ardían. Pero los campesinos nomás tenían sus machetes. Era cuestión de tiempo para que nos apresaran a todos. ¿A usted lo arrestan y lo mandan a fusilar? Sí. Éramos muy inexpertos en ese tiempo. No pudimos ni garantizar nuestra propia seguridad. Cuando llegué a la cárcel, todas las celdas estaban repletas de compañeros. Luego nos metieron en camiones. Ahí estaban todos esos valiosos hombres salvadoreños amarrados junto a mí camino a la muerte. Con el pulso cansado, los soldados apuntan con temblorosas y cansadas manos. Antes de morir, los hombres gritan: ¡Viva el Partido Comunista! El capitán a cargo de la masacre grita: ¡A ver! ¿Quién quiere morir ahora? ¡Yo! Miguel es atado junto a un ruso que pidió morir a su lado. Los soldados apuntan y fallan. Ni a tirar bien han aprendido, cabrones. Al cuarto grito de fuego, Miguel está herido, pero no muerto. Así no vamos a terminar nunca. Al quinto grito de fuego, Miguel Mármol siente el golpe y cae. Ya solo siente la sangre caliente que le sale por la nariz. Miguel está tirado en la tierra, cubierto de sangre. Varios tiros lo atravesaron y el ruso está sobre él. No ha muerto, pero escucha los pasos de los soldados que están por darle el tiro de gracia. Cuando se lo van a dar, Miguel escucha que se detienen. Eso es gastar pólvora en sopes. ¿No ves que ya tienen los sesos afuera? Los sesos del compañero ruso habían caído sobre Miguel, haciéndolo parecer muerto. Miguel, con 26 años de edad, vuelve a nacer ese día. Es increíble, Miguel, que usted haya sobrevivido a esa masacre. Lo es aún más que lo haya hecho el partido, Roque. En los meses siguientes, la represión fue tal que es posible que hayan matado a más de 30.000 personas. Hombres, mujeres, niños. De los cuerpos de esas personas, Roque, es que el Partido Comunista Salvadoreño vuelve a nacer. El primer soviet latinoamericano fue en El Salvador, Miguel. Lo hicieron ustedes. En 1932 se definió la historia salvadoreña. Los muertos y muertas campesinas, indígenas y comunistas que dieron su vida en los meses siguientes al 22 de enero de 1932 fueron la semilla en que en 1981 renacería en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Esta es la voz del pueblo insurrecto que retumba en las explosiones de la bomba de contacto, en la llama de fuego de la bomba Molotov, que convertirá en cenizas a esta dictadura agonizante. Vibra en las ráfagas libertarias de los fusiles del pueblo, a lo largo y ancho de nuestra querida patria.